Kunakpa, Pakaspa, Radio Yanacancha, Kangwang Mikaikan. Minacho, 99.5 FM, Radio Yanacancha, Kangwang Mikaikan. Alegría a los pueblos. 4:02. La información nos mantiene actualizados y conectados con el Perú y el mundo. A esta hora, ya la cancha te informa. Bienvenidos al micro informativo de la hora. Hoy es viernes 20 de febrero del año 2026. En el plano local, el presidente del Jurado Electoral Especial de Huaraz, Marcial Quinto Gomero, informó que hasta la fecha se ha retirado a aproximadamente 40 candidatos al Senado y la Cámara de Diputados por omisiones en la declaración de información en sus hojas de vida en el marco del proceso de fiscalización electoral en curso. Y en el plano económico, el sector comercio registró un crecimiento de 5% en diciembre del 2025 en relación a similar mes del 2024, el mayor crecimiento registrado desde marzo del 2022, explicado por el sólido desempeño mostrado por sus tres componentes, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y en deportes, Alianza Lima recibirá a Sport Boys en Matute hoy a las 8 de la noche por la fecha 4 del torneo Apertura. Los íntimos llegan tras empatar sin goles ante Alianza Atlético y los rosados de ganar ante Atlético Grau. El equipo dirigido por Pablo Guede está obligado a sumar en casa para mantenerse en carrera y poder alcanzar a los líderes del torneo. Hasta aquí el micro informativo de la hora. Con más información, retornamos en cualquier momento. Esto fue Ya la cancha te informa. Atención, participa del concurso La Seguridad Está en Tus Manos. No te pierdas esta oportunidad de ganar. Esta es la pregunta del día. Si estás cerrando la puerta de un vehículo, ¿debes evitar poner las manos en los puntos de fricción? Envía tu respuesta al WhatsApp de la radio 999-093-515 con tu nombre y empresa. No olvides el uso responsable del celular. Juega con nosotros todos los días. Cada respuesta es una posibilidad más de ganar un super pack de seguridad. Cuida tus manos, son tu herramienta más valiosa. Atentos, atentas. Esta es la charla integral de la semana. Información clave para proteger tu seguridad, salud y el medio ambiente. En Antamina, todos cumplimos las reglas por la vida. Cumplir las reglas por la vida es respetar y aplicar los controles que protegen nuestra salud y seguridad. En cada tarea hay un momento clave, una decisión que define el resultado. Terminar la jornada y volver sanos y salvos a casa. Regla número 1. Alcohol, drogas y aptitud para el trabajo. Ingresa a las instalaciones y realiza trabajos encontrándote física y mentalmente apto. Regla número 2. Guardas de protección de equipos y maquinarias. Asegúrate que las guardas de protección de equipos y maquinarias estén colocadas correctamente antes de realizar cualquier trabajo. Regla número 3. Aislamiento, bloqueo y señalización de energías peligrosas. Identifica, aísla, bloquea y señaliza todas las fuentes de energía peligrosa antes de comenzar cualquier trabajo. Regla número 4. Trabajos en altura. Usa equipos de protección personal contra caídas cuando trabajes a más de 1,80 m. Y cuando sea posible, instala barreras duras u otros dispositivos para evitar caídas. Regla número 5. Trabajos de izaje, elevación y cargas suspendidas. Mantente fuera del área de exposición de cargas suspendidas o de cualquier ubicación en la que puedas ser golpeado por un objeto en movimiento. Regla número 6. Seguridad de vehículos, equipos y conducción. Comprueba que el vehículo es seguro y que te encuentras apto y autorizado para conducirlo. Regla número 7. celulares y otros dispositivos. Nunca utilices dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, audífonos u otros similares mientras realizas labores en áreas operativas. Regla número 8. Interacción equipo-persona. No ingreses al radio de trabajo de un equipo o vehículo en operación, salvo que cuentes con autorización previa del operador del equipo y los equipos se encuentren detenidos. Regla número 9. Caída de objetos. No ingreses a las zonas de exclusión señalizadas por peligro de caída de objetos. Regla número 10. Espacios confinados. Ingresa a un espacio confinado solo si cuentas con la autorización de ingreso correspondiente. Pensemos juntos. ¿Cuál de las 10 reglas por la vida siento que más veces se pone en riesgo en mi trabajo diario? ¿Qué excusa uso cuando estoy a punto de no cumplir una regla? ¿Cuándo fue la última vez que detuve un trabajo por seguridad? ¿Cuido solo de mí mismo o también tengo el valor de cuidar a mis compañeros? Compromiso. Yo respeto y aplico las reglas por la vida, porque mi seguridad y la de mis compañeros comienza con mis decisiones y acciones. Las cumplo y defiendo, incluso cuando nadie me esté observando. Me comprometo a no negociar la seguridad por tiempo, presión o confianza excesiva. Detener el trabajo cuando algo no esté controlado, aunque sea incómodo. Intervenir con respeto cuando vea a un compañero exponerse. Dar el ejemplo, especialmente cuando soy observado por otros. Recordar que cada regla existe porque alguien en algún momento no regresó a casa. Las reglas por la vida son el compromiso que asumimos con quienes nos esperan en casa. Cada decisión, cada control aplicado, nos acerca un día más a volver seguros. Hoy, renovamos ese compromiso. Somos Santa Mina. Nosotros cumplimos. Esto fue la charla integral de la semana. Te alejas, quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa. Y cuando llego al cuello, no me dejas. Ya no regresa. Quiero hacerte el amor sin más esperar. Quiero hacerte el amor, quiero que sientas que la vida se enciende adentro tuyo con el fuego que corre por mis venas. Quiero hacerte el amor, quiero sentirte. Ya no regresa. ¡Ay! Quiero hacerte el amor. Quiero morderte los labios, mamita. Quiero quedarte toda y sentirme dentro de tu cuerpo. Quiero hacerte el amor. esquivas. Quiero quedarte sola, pero yo sé que te gusta, mamita. Con Frankie Ruiz, quiero llenarte, y lo escuchaste aquí en Descarga Salsera. Antes de ir con más música, vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy delicado, y hay que tener siempre presente este punto, y es que la alerta roja es una señal crítica. Rayos dentro de un radio de 0 a 8 kilómetros significan peligro inmediato. En este caso, todos los trabajadores deben detenerse sin excepción y el personal dirigirse a los refugios identificados. Las luces rojas y alarmas sonoras en el campamento indican que está prohibido el tránsito peatonal. Permanecer en edificios o vehículos hasta que la tormenta cese es la única forma de garantizar la protección. La disciplina salva vidas. Y ahora sí, continuamos nosotros con Descarga Salsera, edición viernes 20 de febrero. Vamos con más música. Calientan los tambores. Y dice... En Radio Llana Cancha, salsa y ritmo caliente. Presentamos Descarga Salsera. Química me pone tan sonámbulo cuando ratico. Química me pone tan sonámbulo. Tu química me pone a mí tan romántico. Mi amor lunático. Que yo me muero por ti. Química ando loquito por ti siempre. Sonambulo. Siempre mirando tus ojos y tu manera de sonreír. Cerramos otro viaje noventero en Retro Noventas. you wanna be, but shake your body. Lose naughty, feeling good and hearty. Never say yes when you gotta say no. When you wanna rock a party, man. Don't you want love? Don't you want las 2:30. Y el avance de la tecnología, para bien o para mal, nos preocupa cada día más, y sobre todo si va de la mano con la inteligencia artificial. ¿Sabías tú que 3 segundos de audio bastan para que una inteligencia artificial clone tu voz con hasta 85% de precisión? Audios de redes sociales o del contestador pueden ser suficientes para que delincuentes creen un gemelo de voz y engañen a familiares mediante llamadas falsas de emergencia. Hoy, el 70% de las personas no logran distinguir entre una voz real y una generada por IA. Los ciberdelincuentes han dejado atrás el phishing tradicional y ahora apelan a la emoción, ¿no? Simulan accidentes o secuestros para provocar pánico y lograr transferencias de dinero urgentes. El riesgo también alcanza a la banca. Sistemas de biometría de voz que funcionan como tu voz en una contraseña ya han sido vulnerados con grabaciones clonadas por IA, capaces de imitar con precisión la frecuencia y los tonos de una persona. Incluso expertos del sector tecnológico han advertido sobre esta amenaza. Sam Altman, CEO de OpenAI, señaló que recientemente que la autenticación por voz ya ha sido superada por la inteligencia artificial, evidenciando la magnitud del problema. Para protegernos, compañero o compañera, debemos reforzar la prevención, ¿no? Establecer una palabra clave familiar, por ejemplo, establecer una palabra clave familiar para emergencias, desconfiar de llamadas alarmantes y colgar para devolver la llamada a un número conocido. En seguridad, la mejor defensa es la verificación y la calma antes de actuar, ¿no? Y hablando de seguridad, compañero, te invito a que participes de la campaña La Seguridad Está en Tus Manos. Responde la pregunta del día y llévate fabulosos premios. Y la pregunta para hoy es: si estás cerrando la puerta de un vehículo, ¿debes evitar poner las manos en los puntos de fricción? ¿Sí o no? Envía tu respuesta al 999093515. No olvides colocar tu nombre completo, empresa o área a la que perteneces, pero también respeta la regla por la vida 7. Usa el celular de manera responsable. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en tu radio Llana Cancha. Regla por la vida número 1. Alcohol, drogas y aptitud para el trabajo. Ingrese a las instalaciones y realice trabajos encontrándose física y mentalmente apto sin estar bajo la influencia de alcohol, drogas o sustancias legalmente prohibidas. Yo cumplo las 10 reglas por la vida. Deja tu mensaje al WhatsApp de Radio Llana Cancha. 999-093-515. 999-093-515. Las mejores canciones de tu vida en Retro 90s. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no. gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Protégete de las tormentas eléctricas. Mi nombre es Vanessa Caballero. Como sabemos, compañeros, en esta época tenemos gran presencia de tormentas eléctricas. Por eso debemos mantener atento a la radio troncalizada y a los señales audibles. Escucha siempre la información de la alerta amarilla, naranja o roja. Es crucial para salvar tu vida y la de tus colegas. Si percibes una señal atmosférica, nubes oscuras, truenos, granizo, antes de que se emita una alerta, informa de inmediato a tu supervisor. Tu aviso puede proteger a todo el equipo. Cuida tu vida. Protégete de las tormentas eléctricas. Tu seguridad es primero. El Parque Nacional Huascarán, creado en 1975 y reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera, cumple 50 años de protección oficial, 5 décadas en las que la conservación se ha unido a las comunidades, al turismo responsable y a la investigación científica para resguardar un tesoro que alimenta ríos, bosques y modos de vida en Ancash y más allá de sus laderas. Este trabajo conjunto demuestra que es posible aprovechar los recursos de manera sostenible, señala Fabiola Cifuentes, vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental de Antamina, reafirmando el compromiso de la empresa con la implementación del Plan Maestro 2025-2030 en la región. Hoy, este aniversario se materializa en el libro Parque Nacional Huascarán, 50 años de conservación y desarrollo, co-creado por CERNAM, UNESCO y Antamina, que recoge hitos ecológicos, sociales y culturales de un modelo de conservación que evoluciona frente al cambio climático. Parque Nacional Huascarán, 50 años de grandeza, conservación y esperanza. Participa de la campaña. La seguridad está en tus manos. Recuerda, cada tarea, por más rutinaria que parezca, exige la misma disciplina y control que una actividad de alto riesgo. Tus manos son tu principal herramienta de trabajo y también las más expuestas. Por eso, no olvides aplicar las recetas de cuidado de manos. El toma 12. Detente, observa, controla y ejecuta. La matriz de identificación y control de riesgos para manos. Y no olvides tu hiper C continuo.

volumen que los parlantes revienten. Gerardo en el ambiente y toda hembra caliente. El papi de las nenas, pero solo de las buenas. Directo en estéreo, así que suban sus antenas. Dijeron que me calme, pero no tengo remedio. ¿Que quién es ese loco? ¿Qué vulgar que es ese vídeo? ¿Oíste lo que dice cada vez que lo entrevistan? Lo único que falta es que ese pata se despista. Buena idea, hagámoslo en privado. Deja disfrutar de saborearte como helado. Vainilla y chocolate, no importa siempre y cuando. Gerardo va manejando. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, manejo a veces lento, otras veces voy volado. Depende de la compañía que tenga a mi lado. No hay nadie que me pare, soy un as en el volante. Se sube, se baja, se trepa, se cansa y sigo adelante. Manejo en la noche, aunque no prendo las luces. Paro de vez en cuando para comer algún dulce. Como todo el día, no engordo, suerte mía. El dulce que me gusta no tiene una caloría. Manejo con cuidado porque mami siempre dijo: anda asegurado por si acaso chocas, mijo. Choco frecuentemente, nunca salgo lesionado. Aguanto como tanque y me levanto bien parado. Manejo en la playa, manejo en el desierto. Manejo en primavera, en el verano y el invierno. Madrugo manejando como todo buen latino. Ten cuidado, nena, por si cruzas mi camino. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, ahí voy manejando. Recio adelante, he recorrido el mundo, mi carro como jala. Después de cada choque arrancamos como bala. Lo único que queda son las pistas de este macho. La marca de mis chantas, el hule, el caucho. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, ahí voy manejando. Manejando, ahí voy manejando. Estás escuchando la mejor música de los 90 aquí en Radio Llana Cancha. Esto es Retro 90s. Y si hablamos de tecnología en los 90s, muchos expertos señalan 1995 como el año más decisivo de la década. En 1995 se lanzó Windows 95, que popularizó la interfaz moderna con botón de inicio y acercó la computación a millones de hogares. Ese mismo año nació Amazon y se consolidó eBay, marcando el inicio fuerte del comercio electrónico. Además, fue el año en que Netscape protagonizó la primera gran fiebre de las empresas .com, impulsando el boom de la Internet. Aunque 1999 también fue clave por el auge de la web, 1995 sentó las bases del mundo digital que hoy conocemos. Y en música, muchos consideran que fue el mejor año de los 90 por su impacto, diversidad y legado. Ese año marcó un antes y un después con discos que definieron generaciones. El grunge alcanzó su punto más influyente con Nevermind, aún dominando las escenas y el impacto final de Kurt Cobain. En el hip hop, 1995 fue histórico, ¿eh?, gracias a Illmatic, considerado uno de los mejores discos del género. En el pop, y Rhythm and Blues. Artistas como Mariah Carey y Boz II Men dominaban las listas. ¿Qué te parece si escuchamos ahora a Boz II Men en español? Esta canción, Te Voy a Amar. Soñarás y se hará tu deseo realidad. Es tu noche especial, vamos a celebrar. Eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza

promoción, participa en el concurso La Seguridad Está en Tus Manos. No te pierdas esta oportunidad de ganar. Esta es la pregunta del día. Si estás cerrando la puerta de un vehículo, ¿debes evitar poner las manos en los puntos de fricción? Envía tu respuesta al WhatsApp de la radio 999-093-515 con tu nombre y empresa. No olvides el uso responsable del celular. Juega con nosotros todos los días. Cada respuesta es una posibilidad más de ganar un super pack de seguridad. Cuida tus manos, son tu herramienta más valiosa. Porque nuestros seres queridos son nuestro equipo más importante, presentamos Enfoque a la Familia. Llegamos al altar colmados de ilusiones. Sin embargo, con el paso del tiempo y los años, la costumbre de vivir juntos nos hace descuidar lo que un día nos cautivó de la persona que amamos. Si queremos proteger el amor, nunca perdamos la capacidad de admirar. Con el tiempo, inevitablemente los cambios llegarán. Algunos perdemos el cabello, otros comienzan a peinar canas y vendrá la época en la que el paso de los años no se podrá disimular. En medio de esas alteraciones físicas, la admiración y el respeto deben continuar creciendo. Deja de ser importante lo superficial y lo externo para que sea importante lo auténtico y lo que trasciende en el tiempo. Recordemos aquellas cosas que nos atrajeron de nuestro cónyuge. Es lo que nos permite seguir admirando a quien amamos. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Cuida tus manos, son tu herramienta más valiosa. Mi nombre es Freddy Quispe Canales, del área de mantenimiento auxiliares, guardia A. Compañero, recuerda que la receta número 2 nos dice: guarda las herramientas en un lugar adecuado, de tal forma que no lastimes tus manos al buscarlas. Asegúrate que las herramientas estén inspeccionadas y en buen estado antes de usarlas. En Antamina, tú me cuidas, yo te cuido. Control verificado, trabajo seguro garantizado. La seguridad está en tus manos, protégela siempre. Y seguimos. Claro que seguimos. Pamela Franco y Cristian Cueva, el 10 del pueblo. Cambiar. ¿Tú estás loco? Pero por ti, mi amor. Te lo pido y te lo pido. No sé qué pasa contigo. Te lo pido y te lo pido. No sé qué pasa contigo. Dime que sí, dime que no. Y quedamos como amigos. Dime que sí, dime que no. Y quedamos como amigos. Tú juras que me quieres. Del perro del hortelano. Ya no seas tan celoso, déjame ser feliz. Jamás. Ya no seas tan celoso, déjame ser feliz. Pero conmigo. Déjame estar con otro, si no voy a ser pa' ti. Nunca. Déjame estar con otro, si no voy a ser pa' ti. Yo me muero por ti, pero no estaré contigo. ¿Te botas? Yo me muero por ti, pueblo. ¡Gózalo! Junagpa, Pacaspa, Radio Yanacancha, Canguán Micaican. We'll be right back. ya estamos aquí nuevamente en tu radio Llana Cancha en los 102.3 de la FM. Y ahora vamos a hablar acerca del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, PTE Perú, Napoleón Becerra. Él ha prometido, en un eventual gobierno de su agrupación política, acabar en un plazo de, escuchen bien, en un plazo de 6 meses con la violencia causada por la delincuencia y con la inseguridad ciudadana. También propuso que en los primeros meses de su eventual gobierno abolirá las leyes pro crimen. Y en el campo de la lucha contra la corrupción planteó pues una reestructuración total de la administración pública para que mediante concursos públicos accedan al aparato estatal profesionales probos. Añadió que por su experiencia profesional sabe dónde están los nidos y cómo se teje la corrupción. Y si él sabe, ¿por qué no lo dice? Y si él cree que va a eliminar la inseguridad ciudadana en 6 meses, ¿por qué no aporta con esa idea al gobierno actual o a los antiguos presidentes, pues, ¿no? No dejar que la delincuencia, pues, se haya apoderado, ¿no?, de las diferentes calles, de los diferentes negocios para pedir cupos. Nos quieren vender aceite de culebra. Compañero, yo no te voy a vender aceite de culebra, ¿eh? Así que si quieres llevarte nuestro pack de seguridad, participa de la campaña La Seguridad Está en Tus Manos. Así que responde a la pregunta de hoy. Si estás cerrando la puerta de un vehículo, debes evitar poner las manos en los puntos de fricción. Envía tu respuesta al 999093515. No olvides colocar tu nombre completo, empresa o área a la que perteneces. Vamos a la música y volvemos con más.